De belenes, de campanas y regalos se compone nuestra pobre Navidad. Panderetas y zambombas que no falten, porque así es mucho más fácil no pensar. Yo quiero una Navidad distinta, distinta, en la que el odio y el rencor no tengan sitio. Celebrando 2000 años esta fiesta, sin que el mundo reconozca la verdad. Mientras se hable de miserias y de guerras, es que aún no se entendió la Navidad. Yo quiero una Navidad distinta, distinta, en la que el odio y el rencor no tengan sitio. De recuerdos, rituales y nostalgias hemos hecho el fundamento de la fe. Pero Cristo es realidad y está presente desde el día en que nació pobre en Belén. Yo quiero una Navidad distinta, distinta, en la que el odio y el rencor